En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Como siempre, encantados de saludarte aquí en el 101.4 y también si nos ves desde cualquier parte del mundo, en nuestra web teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch, o también si nos ves desde Teleelch en la TDT. Arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta. Con un Elche Club de Fútbol que empató en su penúltimo test de pretemporada contra el Cartagena a 1. No se le dan bien los equipos de segunda. El conjunto franjiverde se adelantó con un gol de Lucas Boye, pero Rubén Castro terminó empatando. Eso sí, en un partido en el que pasaron muchas cosas y casi todas negativas para el conjunto ilicitano. Nada más arrancar el partido, hubo que sustituir a Josema, que sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le abrió una brecha. Mediada la primera parte, Guido Carrillo se tuvo que retirar con molestias y antes del descanso Enzo Rocco fue expulsado con roja directa por una dura entrada a Rubén Castro, con lo que él se tuvo que jugar con uno menos toda la segunda parte. El próximo sábado, test último de pretemporada, el más serio de estos partidos de verano contra el Levante en el Festa d'Elx. El partido dará comienzo a las 9, desde las 9 menos cuarto, 15 minutos antes. Estaremos en directo para, con todo el equipo de Marcador, contarte lo que suceda en ese partido en el Festa d'Elx, que vuelve 2 años después. Y buena noticia para los clubes, que en definitiva es buena también para el fútbol y para los aficionados. Multimillonario acuerdo de la Liga con la inversora CVC. 2.700 millones de euros irán a parar a los clubes, con lo que a partir de esta próxima temporada ya cada club tendrá más dinero para firmar, más dinero para fichar. Cada uno un porcentaje respecto a su propio límite salarial. Luego lo tratamos de explicar. Vamos a ver qué en esa lluvia de millones qué es lo que le puede tocar al Elche, pero se habla ya de que, por ejemplo, al Madrid y al Barcelona les caen unos 270 millones de euros más, con los que los problemas de Messi o de fichar a Mbappé o de las obras del Bernabéu o cosas así podrían ser la solución sin duda con este acuerdo. Tendremos también en la recta final, como siempre, a Pablo López para que nos cuente el mercado de fichajes en las últimas 24 horas y también que ha dado de sí con en principio 2 medallas más los deportistas españoles en tierras niponas en los Juegos Olímpicos de Tokio. Luego lo repasamos. Buenas tardes. Vamos a la playa. ¡Sí! Vamos a bucear. ¡Sí! Y vamos a navegar en un barco. ¡Sí! Nivel de aceite bajo. Este verano, que nada interrumpa tus vacaciones. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar el chequeo de verano y viaja tranquilo. Y si lo prefieres, con el servicio de recogida y entrega, vamos a por tu coche y te lo entregamos donde quieras. ¡Sí! Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Con el verano llegan los días de disfrute y diversión. En M Solers lo tienes todo para el cuidado y mantenimiento de tu jardín y piscina. Y para llevar bien el calor, la gama más completa de aire acondicionado. Y todo con los precios más competitivos del mercado y las primeras marcas. En Elche, M Solers, el hogar del profesional y también todo para el particular. Estamos en Avenida de Crevillente 70, Elche. El tiempo se acaba. Solo hasta el 15 de agosto consigue una de las unidades limitadas del nuevo Citroën C4 de kilómetro cero. Entrega inmediata. Disponible en varias versiones y colores. No te quedes sin el tuyo. Más información en citroengrupomarcos.com. Citroën Grupo Marcos. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Esto que escuchas es un runner corriendo con su música bien alta. Ahora se para un Volvo XC40 para dejarlo pasar. ¿Te has dado cuenta? Él tampoco. Volvo XC40 con detección de peatones. Diseñado cuidadosamente para los runners. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí estamos en este miércoles 4 de agosto de 2021 para contarte toda la información respecto al Elche Club de Fútbol, que también está de enhorabuena. La Liga de Fútbol Profesional, en un amplio comunicado, deja claro que va a haber una inyección de dinero muy importante en un momento decisivo. La Liga ha confirmado un acuerdo con CVC para inyectar 2.700 millones de euros a la competición, en un acuerdo que va a suponer, pues, seguramente la solución a muchos problemas generados por la crisis posterior a la pandemia. El mercado ha estado muy parado, jugadores clave como Messi que todavía no han firmado, clubes que no se atreven a firmar por la falta de recursos económicos, estadios como el del Bernabéu que ahí están esperando esa inyección económica, y alguien dirá, y sí, y al Bernabéu, ¿por qué no también al del Elche? Y al de... Pues, claro, cada uno podrá utilizar esta inyección económica como considere oportuno. Bueno, se trata de una multimillonaria operación estratégica en la que la patronal, en que la Liga de Fútbol Profesional lleva un año trabajando y que facilitará el crecimiento de todos los clubes, desde el mismo momento en que se apruebe. Con esta inyección de 2.700 millones, por ejemplo, se encontrarán con un 15% que de forma directa podría ir destinado a reforzar sus plantillas y fichar jugadores. El resto a mejoras estructurales de estadios e instalaciones. Esto supone, una vez tenga el visto bueno de la Asamblea de Clubes, por ejemplo, unos 270 millones de euros para el Barcelona y 261 para el Real Madrid, inmediatos, como digo, para reforzar su plantilla, renovar a Messi, fichar a Mbappé o lo que consideren oportuno. También, de alguna manera, acaba con buena parte de esos problemas económicos de los equipos que estaban teniendo que ajustarse muchísimo el cinturón para cuadrar sus topes salariales, como el Levante, por ejemplo, que ha estado pues en las últimas semanas sin poder inscribir a sus nuevos fichajes porque había superado con creces el tope salarial. Como digo, esto tiene que aprobarse, pero la propia Liga de Fútbol Profesional ya se ha encargado de dejar claro que esto prácticamente es un hecho. Este 15% directo para inversión en plantillas se repartirá teniendo en cuenta los ingresos por televisión de las últimas 7 temporadas, que a su vez también se reparten en función de los resultados deportivos. Los clubes de la Liga están reunidos en comisión delegada y una vez que este órgano lo apruebe será la Asamblea la que lo vote y ponga en marcha. Este acuerdo con CVC es un fondo inversor especializado en deporte que ha participado, entre otros, en la Fórmula 1 y Dorna, ha generado la previsión de que la Liga pueda crecer para colocarse al nivel de la Premier League en términos financieros en 4 años. Por las informaciones que nos llegan, como digo, que la Liga ha publicado y que el propio diario Marca también ha publicado, se trata de impulsar una nueva vía de negocio, cuentas en participación. Es decir, la Liga no vende ni cede ninguno de sus derechos, sino que CVC, este fondo inversor, pone dinero. La Liga lo gestiona y luego devuelve a CVC una remuneración. Es una operación parecida a lo que sería pagar a una agencia por ayudar a los clubes y a la Liga a hacer crecer su negocio mucho más rápido. La Liga ha confirmado en un comunicado los términos de este acuerdo que se está discutiendo ahora mismo en comisión delegada en este momento. El objetivo que se marcan es continuar la transformación hacia una compañía global de entretenimiento digital, fortaleciendo la competición y transformando la experiencia de los aficionados, dice textualmente el comunicado de la Liga. La operación se ejecutará a través de la creación de una nueva sociedad a la que la Liga aportará todos sus negocios, filiales, etcétera, y en la que CVC, el fondo inversor, tendrá una participación minoritaria del aproximadamente 10% del capital, y un 10% de miles de millones es mucho 10%. El comunicado de la Liga continúa diciendo que la transacción valora la Liga en 24.250 millones de euros. 24.250 millones de euros. Una cifra que reconoce el liderazgo de la Liga como una de las competiciones deportivas más destacadas a nivel mundial, así como su potencial de crecimiento a través de una mayor presencia digital enfocada en la interacción directa con los fans, la inversión en marca y proyecto deportivo y la internacionalización, en un esfuerzo coordinado entre la Liga y los clubes. Se trata de una valoración superior a la que se ha barajado en otros proyectos de características similares, que reconoce el gran trabajo realizado por la Liga hasta la fecha. Los 2.700 millones de euros que va a aportar este fondo inversor, CVC, se concentrarán directamente en un 90% en los clubes, incluyendo también fútbol femenino, fútbol semiprofesional y no profesional, de la mano de la Real Federación Española de Fútbol y en el Consejo Superior de Deportes, más de 100 millones de euros aproximadamente. Se trata, por tanto, de un acuerdo estratégico, integrador, equitativo y democrático, que no solo blinda la viabilidad económica de todos los clubes del fútbol español, sino que les abre un nuevo presente y futuro al permitirles avanzar en su desarrollo y transformación en estos momentos difíciles. Para la puesta en marcha de este plan estratégico, los clubes de fútbol asumen un compromiso de destinar la inversión que reciben al impulso de su propio plan de desarrollo acordado con la Liga, que incluirá las siguientes áreas principales, que son estrategia deportiva, infraestructura, desarrollo internacional y desarrollo de marca. Vamos, que el dinero que van a recibir todos los clubes, cada uno en el porcentaje que le corresponde por el propio límite salarial que tiene cada club en plantilla y también por los últimos 7 años lo que ha cobrado de los derechos audiovisuales, de los derechos de televisión, los clubes lo que se comprometen es que haya una estrategia deportiva, en invertir en infraestructura, en mejorar lógicamente sus infraestructuras, su estadio, un desarrollo internacional, en expandir la marca, en el potenciar en definitiva el desarrollo de marca para que cada club sea cada vez más importante y así en global el campeonato, tanto primera como segunda división, en este caso las categorías profesionales que dependen de la Liga, pues tengan un mayor impacto económico en todos los países, o que se vaya desarrollando ese impacto en países emergentes y en países importantes que tienen pues una gran cantidad potencial de clientes, pues como es el mercado chino, el mercado norteamericano, evidentemente donde hay mucha gente para poder vender esos derechos audiovisuales y que bueno, pues cada vez la Liga Española y los clubes españoles sean más importantes, un poco pues para intentar pillar a la Premier League, que en este sentido nos lleva a la delantera. Es sin duda una buena noticia para los clubes. ahora más que nunca, digo yo que la Liga va a tener que llevar un control todavía mucho más exhaustivo de dónde va ese dinero. Insisto, si esto acaba aprobándose, que tiene pinta de que sí, si no la Liga no lo hubiera hecho público, tendrá que llevar un rigurosísimo seguimiento de en qué se emplea el dinero, para que todo esté correcto y que en definitiva nadie dilapide, que nadie se pueda aprovechar de estas circunstancias. Por eso que los controles económicos, el fair play financiero desde hace unos años ha hecho que la deuda global del fútbol vaya bajando y que ahora esto no sea la panacea y que cada uno lo utilice como quiera. No, esto se tiene que utilizar para esto, nos beneficiamos todos y por supuesto se beneficia también fundamentalmente el aficionado, que va a ver cómo el fútbol español y su propio club va a tener un potencial económico más importante para mejorar su plantilla, para tener un mejor estadio, unas mejores instalaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que es una muy buena noticia en el caso de que finalmente se acabe aprobando y que, al Elche veremos a ver en qué le beneficia, que redunda en esos números, porque podríamos estar hablando de que a lo mejor el Elche a partir de ahora tiene 10 millones de euros más, no lo sé, estoy hablando por hablar, pero dependiendo, insisto, de su propio límite salarial, de lo que haya cobrado en los últimos 7 años, que no olvidemos que en los últimos 7 años no ha estado en primera los 7 años, si cogemos de la 14-15 fue el último año en primera, luego ha estado en segunda, segunda B, segunda A 2 años y ahora este sería el segundo consecutivo en primera división, pero no deja de ser una muy buena noticia, siempre que se lleve, insisto, todos estos millones con mucho control. A ver, lo que es evidente es que todos van a salir beneficiados, pero no es lo mismo que al Madrid le lleguen 270 millones o al Barça y al Elche le lleguen 8 o 10, claro que no. Por eso, más que nunca, los clubes pequeños en primera división, y el Elche evidentemente en primera no es de los más potentes, tendrán que todavía afinar mucho más y tener el ojo deportivo y económico mucho más agudo que los grandes. Fichar con 270 millones de euros más lo sé hacer yo y no he estudiado para director deportivo. Cojo 150 y me llevo a Mbappé y eso lo sabe hacer cualquiera del Madrid, cualquiera del Barça, cualquiera. Donde está el verdadero mérito es teniendo mucho menos dinero que los demás, acertar de pleno para conseguir una plantilla equilibrada y que no descienda y pueda competir de tú a tú contra todos estos transatlánticos. Por eso ahí el mérito y lo difícil, por mucho que llegue más dinero, pero es mucho menos que el que le llega a los grandes y a los medianos y a los menos pequeños. Pues ese mérito que van a tener que tener los Elche, Rayo Vallecano, los Mallorca, los recién ascendidos, Español, en fin, los que luchan por salvar la categoría. Bueno, esa es la noticia. Sin duda, todos los clubes lo reciben con las manos abiertas. Que te den dinero, o mucho más dinero del que pensabas, es una grandísima noticia. Vamos a ver si acaba confirmándose, y en este caso al Elche Club de Fútbol, que es lo que le toca de este reparto de la lotería que parece que es este acuerdo de 2.700 millones de euros. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es y empieza a conducirlo por 125 euros al mes, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Fran Escribá, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Continuamos en primera y este año, más que nunca, todos queremos volver al campo. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible. Y AN Dental me ofrece, sin lugar a dudas, el éxito en todos sus tratamientos.

todas las plantillas, a todas las plantillas del club, la infraestructura, pagar a los empleados, pagar la luz, el agua, el césped, en fin, todo lo que es un presupuesto que incluye todos los gastos del club, estamos hablando de cerca de 50 millones de euros, mientras que la plantilla se quedó en torno a 34. Ahí hay una diferencia de 16 millones de euros. Bueno, vamos con lo que sucedió ayer, y es que menos mal que el Elche va a jugar en primera, porque si nos tenemos que fiar de lo que está haciendo contra equipos de segunda, mejor que se haya quedado en primera. Curioso, ha ganado los dos equipos de primera en esta pretemporada al Atromitos griego por 6-1 y al Alavés por 1-0. Falta el partido contra el Levante este sábado, si sigue así pues lo ganará, porque contra los de segunda no ha habido manera. Perdió 2-0 contra el Zaragoza, empató in extremis contra el Tenerife y ayer el Cartagena empató, pero es cierto que también estrelló dos balones en el palo y pudo ganar. Bien es cierto que el partido de ayer estuvo marcado por los reveses para el conjunto ilicitano. Ya a los, nueve minutos, Fran Escribá tuvo que modificar, hacer un cambio, porque Josema tuvo un fuerte golpe en la cabeza, una brecha que le ha supuesto varios puntos, 5 o 6 puntos, con lo que primer quebradero de cabeza y nunca peor dicho. Luego, mediada la primera parte, Guido Carrillo sintió unas molestias, también lo tuvo que quitar. Antes de finalizar la primera parte, Enzo Rocco hizo una entrada de destiempo sobre Rubén Castro, que el árbitro le enseñó la cartulina roja, con lo que el equipo tuvo que jugar toda la segunda parte con un hombre menos. Es decir, que hubo bastantes situaciones poco beneficiosas, vamos a decirlo así, para el Elche Club de Fútbol. Lucas Boye, jugando con un hombre menos, adelantó al equipo. En la segunda parte, Rubén Castro puso el empate a 1 en el marcador. El técnico puso a Kiko Casilla en portería. En defensa, Enzo Rocco y Diego González como pareja de centrales. Josema como lateral izquierdo. Nacho Pastor en el otro lateral. Luego, en el centro del campo, ahí estuvieron Raúl Guti y César Moreno. Con Tete Morente, con Diego Bri en bandas y arriba Pere Milla y Guido Carrillo. Como digo, hubo que modificar ya en la primera parte con dos cambios e incluso jugando con un hombre menos desde la expulsión de Enzo Rocco. ¿Qué valoración hacía Lucas Boye tras el partido de ayer? Pues estas son las declaraciones que le hacía Lucas Boye a nuestro compañero Pablo López tras el partido. Bueno, bien, al final lo vi bien, tuvimos una dificultad, que jugamos gran parte del partido con un jugador menos y nada, son cosas que vienen bien, porque seguramente quizá en algún momento de la temporada puede pasar. Lo vi bien, nos llevamos un empate, buenas sensaciones y a seguir trabajando porque ya queda muy poco para este inicio. Bueno, lo de que la expulsión venga bien, no sé dónde le vendría bien al Elche. Yo me imagino que a Escribá no le vendría muy bien, ni a ellos, yo creo que no se ha expresado bien. Querría decir, o habrá querido decir, que viene bien que pasen ahora, en pretemporada, porque que te expulsen a un compañero no viene bien nunca, te quedas con un futbolista menos. Sobre de cómo está viendo al grupo, hablaba así Lucas Boye. Conocemos mucho con los que estamos, si llegan algunos más serán bienvenidos, y si no, nosotros no estamos pensando en eso, sinceramente. Estamos trabajando día a día con el hermoso grupo que tenemos, tratando de encarar la temporada esta con muchísimas ganas, mucha ilusión, y ojalá que por muchos años más sigamos estando donde estamos ahora. Que por muchos años más sigamos estando donde estamos ahora. Se refiere lógicamente a la primera división. Y es que a Lucas Boye se le preguntaba por la llegada de compañeros, de refuerzos. Bueno, al final nosotros somos jugadores y nos sentimos bien dentro de la cancha. Lo que pase fuera no es cuestión nuestra y nosotros nos sentimos bien. Creo que arrancamos de menor a mayor en los amistosos, nos vamos sintiendo mejor estos últimos dos principalmente, y eso es lo que cuenta para nosotros, prepararnos al máximo porque queda muy poco para el inicio de liga y encontrar esas sensaciones buenas como te dije recién. Precisamente a Lucas Boye se le sigue insistiendo por la llegada de más delanteros. ¿Cómo ve él que el club fiche algún delantero más? No sé, eso no nos compete a nosotros los jugadores decirlo. Nosotros nos sentimos bien, somos más delanteros de los que entran en cancha, siempre quedan dos o tres afuera y nada, no te la tendría que responder yo a esa pregunta. Yo creo que sí, sí, confío muchísimo en mis compañeros y creo que estamos capacitados para hacer una gran temporada, estamos los que estamos en este momento. Se le preguntaba precisamente sobre su compatriota, sobre Darío Benedetto, el jugador delantero del Olympique de Marsella. No, lo único que comparto con él es nacionalidad, no lo conozco personalmente ni nada, y te digo sinceramente, estoy muy ajeno a eso porque no me corresponde ni tampoco es sano estar pensando con un jugador si viene otro delantero, si no, yo me tengo que enfocar en lo que me compete, que es entrenar todos los días para llegar al máximo al inicio de liga, y nada más que eso. ¿Y cuáles son sus objetivos personales? Bueno, los objetivos siempre son los mismos, tratar de jugar la mayor cantidad de minutos posible, ayudar al equipo desde donde toque, ojalá sea con muchos goles y eso básicamente. ¿Y las expectativas de la temporada cómo las ve? Ni hablar, que hay tiempo y no tengo duda de que este equipo va a dar de vuelta lo mejor como hizo la temporada pasada, ojalá sea sufriendo menos, más allá de que se haya conseguido el objetivo el año pasado, creo que este año quizá podemos apretar un poco más desde el inicio y no sufrir tanto, pero obviamente mi cabeza está acá y ojalá que el inicio de liga sea bueno para después poder estar un poco más tranquilo al final, no como en la temporada pasada. Bueno, es un poco... nos encontramos con el Atleti de vuelta como lo cerramos el año pasado, así que nada, ojalá sea de la misma manera que lo cerramos, con una victoria. El inicio de liga coincide con el final de liga. El Atleti de Bilbao fue el último equipo que pisó el Martínez Valero y será el primer equipo que pise el Martínez Valero en liga, porque antes pasará el Levante el próximo sábado para disputar el trofeo Festa d'Elche. Vamos a saludar a nuestro compañero Pablo López para que nos cuente la última hora de los fichajes, de cómo está el mercado de fichaje, que con esta noticia que hemos contado de este... importante inyección de dinero, 2.700 millones de euros. Me imagino que ahora, claro, esto va a sacudir el mercado porque todos los clubes estaban ahí tensando la cuerda. A lo mejor todos empiezan a ofrecer algo más. Si ya tienen la seguridad de que tienen más dinero, empiezan a ofrecer más. Y claro, una cosa es que ofrezca uno más, pero si todos ofrecen más, los jugadores van a seguir tensando ahí y esperando. No sé qué va a suponer esto. Insisto, no es lo mismo que un club disponga de más dinero, ese sería el gran beneficiado, que de golpe y porrazo todos porcentualmente dispongan de más dinero. Lo que se va a hacer es encarecer el mercado y los grandes beneficiados pueden ser los jugadores que tenían dudas y que dicen, bueno, ojo, me ofrecías un millón, pues ahora ofréceme un poquito más, ¿no? Que ya tienes más dinero. Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Bueno, de momento ese dinero que todavía no está... 100% confirmado, esa inyección de 2.700 millones para los clubes, no se está notando en el mercado de fichajes, ¿no? Nada, de momento no se está notando porque estamos teniendo unos días con el mercado muy parado y sin demasiados movimientos destacables. Te los comento todos, Paco. Ayer el central del Deportivo Alavés, Rodrigo Eli, hacía oficial su desvinculación del club vasco tras 4 temporadas y media. El brasileño está ahora mismo sin equipo y con un valor de mercado de más de 2 millones de euros. Un fichaje que se conoció ayer es el del mexicano Orbelín Pineda por el Celta de Vigo, pero cabe mencionar que no será hasta diciembre que se haga oficial cuando se desvincule y quede libre de Cruz Azul. Uno que deja la Liga Española es Gaspar Panadero, el futbolista del Cádiz, que se va cedido, estuvo cedido esta temporada a la Ponferradina y se marcha a Azerbaiyán para jugar en el Karabakh 3 temporadas más. Y otro que sale esta vez de primera a segunda es Andrei Ratiu, jugador del Villarreal, que se marcha al Huesca. Y esto es todo lo que ha dado de sí. Pues todo, que es poquísimo, está claro que... Poquísimo, y jugadores que la verdad no contaban en sus equipos. Bueno, insisto, si la Liga termina de confirmar este acuerdo multimillonario, yo creo que a partir de la semana que viene vamos a empezar a escuchar otra cosa. Vamos a ver, esperemos que no nos volvamos locos, pero que sea en beneficio, evidentemente, de todos y sobre todo del Elche Club de Fútbol, que esté fino. Por lo pronto, la renovación de Messi, imagino que no tardará, le amplían el dinero al Barça. Claro, por eso te digo, la renovación a Messi, que el Madrid pueda tener el dinero para fichar a Mbappé, tal, en fin, no especulemos, para eso están ya los medios nacionales. Vamos con las Olimpiadas, con los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué nos ha deparado estas últimas 24 horas? Pues se está dando varias buenas noticias para la delegación española, que en las últimas horas ha sumado una medalla más, esta vez de bronce, lograda por Jordi Samar y Nico Rodríguez, ¿no?, el director deportivo del Elche, en la clase de 470 en vela, la segunda en este deporte, tras la lograda ayer por Joan Cardona. es la décima medalla para España, que se pone en 33ª posición en el medallero olímpico. A ese medallero habrá que sumarle el sábado otra, porque los chicos de Luis de la Fuente se metieron ayer en la final de fútbol tras vencer en la prórroga gracias a un solitario gol de Marco Asensio contra Japón. La final será el sábado a partir de la 1:30 del mediodía contra Brasil. Por cierto que con esta medalla Óscar Gil se convierte en el tercer ilicitano en lograr un metal olímpico, tal y como comentaba ayer Antonio Pamies en Twitter. Ya lo consiguieron la judoka Isabel Fernández pese a nacer en Torrellano y la jugadora de balonmano Vanessa Amorós. Otra noticia positiva que nos ha dejado los Juegos ha sido la revancha de España sobre Estados Unidos, pero esta vez en waterpolo. Los españoles han ganado 12-8 y logran meterse en semifinales, donde espera ya Serbia. Tras esta victoria, el equipo de waterpolo ha logrado por primera vez en su historia clasificar tanto al masculino como al femenino a las semifinales de unos mismos Juegos Olímpicos. Y por último, destacar el partido de balonmano que tenemos a las tenemos a las 2 de la tarde, las chicas, que se jugarán un puesto en las semifinales contra Francia. Paco. Bueno, pues tenemos entonces 11, ¿no? Ahora mismo 11 medallas. 10 confirmadas, 11 virtuales. 11 virtuales, efectivamente, por la de fútbol. Como mínimo será de plata, ojalá que sea de oro esa final, con un ilicitano, Óscar Gil, que además está siendo titularísimo el sábado a la 1:30 contra Brasil. Gracias, Pablo. Ahí lo dejamos. Hasta mañana. Hasta mañana, Paco. Pues os recuerdo que en esta semana, la quinta de pretemporada, al Elche Club de Fútbol le queda el último partido amistoso, que además va a ser seguramente el test más serio y donde podremos ver lo más aproximado al 11 titular que Escriba pueda presentar de cara ya al partido contra el Athletic Bilbao en el arranque liguero, salvo que la próxima semana o próximos días lleguen jugadores que vengan ya fogueados de sus pretemporadas y que bueno, pues sean mejor que lo que tenemos y Escriba decida ponerlos, pero contra el Levante pues veremos, yo creo que un esbozo de once titular en un porcentaje alto o muy alto, partido que recordamos retransmitiremos en directo en la sintonía de Tele-Elche Radio Marca desde las 9:45. El partido es a las 9 y ya la semana que viene es semana de Liga. La Liga comienza el viernes 13 con ese Valencia-Getafe y el Elche jugará ni sábado ni domingo, jugará el lunes, el último partido frente al Athletic Club de Bilbao en su estreno, un mes de agosto durísimo y muy exigente. Donde después del Athletic Bilbao, el Elche tiene que visitar el Wanda en casa del líder contra el Atlético de Madrid de los Cholitos y luego recibir a todo un Sevilla europeo que también este año quiere estar luchando incluso por la Liga como en el final de la temporada pasada. Aquí lo vamos a dejar. Mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Unos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A1 Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.